Sergio Miranda en Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Golpe de Oído. Radio. Radio en su máxima expresión. ¡Hola, hola! ¡Feliz miércoles! Buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Vamos buen día. A cantar. Hola, buen día. Hola. Hola, buen día. ¿Qué buen día, ni qué buen día? Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. ¡No! ¡Buen día, grupo! 11 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. ¿Cómo te va? Bienvenida, bienvenido. Gracias a todos los que se conectan mañana tras mañana. Cada día somos más. Cada día somos más. No lo puedo creer. No extrañes el pasado ni confíes en el futuro. Ten en cuenta que la vida es un chiste corto. Así que intenta estirar el final y que sea lo más gracioso posible. Mi nombre es Sergio Miranda. Esto es Golpe de Oído, la otra mirada sobre el mundo que nos rodea. A través de .cenit Radio, .cenit Media, estamos en vivo allí en la ciudad de Córdoba para toda la provincia de Córdoba y el resto del mundo también, por supuesto. Y también a través, como siempre, desde nuestra base operativa aquí en Argentina Gay Radio, agradiotv.com. Me voy a quedar contigo, exactamente contigo. Estoy hoy, no sé qué día, me pasa algo raro, me pasa hoy. No sé qué es en realidad, pero la estamos pasando bomba. Así que nos quedamos con vos exactamente hasta la 1 de la tarde. La pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Eso. Y no se deprima, no. No se deprima, vamos a ponerle mucha onda y mucha energía en este día. Súper, súper cálido en gran parte de la Argentina. En Mar del Plata, un diluvio, inundación, viento, truenos, piedra, granizo, de todo. Se viene lo mismo para la provincia de Buenos Aires, para la capital federal y alrededores. Digo, para la provincia de Mar del Plata, está en la provincia de Buenos Aires. Miranda, no sos tan pelotudo. Dormida la loca. Bueno, te decía, ¿qué tenemos? Ya estamos con... Mirá, cuánta gente conectada hoy, che. Bueno, lo que te estaba diciendo, que además... se viene hacia la tarde-noche la piedra, la tormenta, todo. Ahora en Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires tenemos una temperatura de 30 grados de sensación térmica. ¿Eh? 30 grados de sensación térmica. Mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Está para andar en bermuditas, chombita, musculoca, bueno... Vos ya sabés. En un ratito vamos a actualizar los datos que tienen que ver con las 11 de la mañana, porque todavía hay de las 10. Pero ya tenemos 30 grados de sensación también allí en la provincia de Córdoba. 33 de máxima con tormentas aisladas hacia la noche. Vientos moderados del sector oeste cambiando a regulares de la fuerte del sector sur con ráfagas. Dice el pronóstico para la provincia de Córdoba aquí en Buenos Aires. Se aguarda cielo parcialmente nublado. Probabilidad de lluvias, tormentas algunas fuertes y severas. Vientos que podrían llegar a los 100 kilómetros, ¿eh? Viento norte moderados al sector sur con ráfagas, 32 de máxima y lluvia por lo menos hasta mañana. Mañana empieza a bajar la temperatura, vamos a tener temperaturas de 12 grados en Buenos Aires, así que prepárate. Estamos a través de Argentina Gay Radio en el Play Store, ¿sí? Busca de tu teléfono, busca en el Play Store la aplicación y desde allí me vas a poder dejar tu mensaje. También estamos en AG Radio Comunidad, AG Radio Oficial en Facebook, nuestra cuenta oficial de la fanpage, ¿no? De AG Radio. Estamos tan felices porque nos está yendo brutal, ¿eh? Estamos con los chicos de Córdoba hablando anoche. Lo brutal que nos está yendo a los dos porque hemos incrementado casi en un 60% la cantidad de oyentes. Muchas gracias a todos los que están ahí, ¿eh? De verdad, estamos viendo la cantidad enorme de amigos que están del otro lado. Estamos gratamente sorprendidos. Muchísimas gracias. Los queremos, de verdad, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Los queremos mucho. De verdad, muchas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros día tras día, ¿eh? Gracias a Diego, a John, Perdí 5 minutos, no lo... Ah, bueno, Robert, muchas gracias. ¿Qué más? Franco, Andrea, Dani, Mauri, Oscar. ¿Cuánta gente, por Dios? Impresionante la cantidad de mensajes y gente que se conecta con nosotros de todas partes del mundo. Saludo grande para todos los que nos escuchan. Nosotros vamos a tener un programa de esos que nos encanta y que le ponemos tanta onda cada mañana, ¿eh? ¿Qué vas a desayunar? ¿Vas a desayunar algo fresquito o te vas a tomar unos matecitos? Nosotros, viste que en la Argentina somos muy tradicionalistas con algunas cosas, como por ejemplo el desayuno, ¿eh? Nosotros le entramos al mate como loco, no nos importa que haga calor, que haga frío, no nos importa nada, le entramos siempre al matecito, ¿eh? Bueno, quiero avisarle a Marcelo Sáenz y a César Sequeira Núñez, si nos están escuchando, ¿sí? Que intentamos comunicarnos con ustedes permanentemente y se nos está complicando. Vanessa González, sí, Vanessa González nos escribe a uno de los Facebook en donde publicamos el golpe de oído de hoy. Dice, hola, aquí escuchándote. Gracias, Vanessa. Te mandamos un cariño muy grande. A ver dónde es Vanessa. Vamos a chusmear. ¡Ah! ¡Amy! Te tengo como Vanessa, qué tarado que sos. Bueno, vamos a estar hablando la semana que viene con ella, ¿eh? Ojo, ¿eh? La semana que viene vamos a estar hablando con ella, además vamos a estar... No te voy a adelantar nada todavía. La semana que viene va a ser una semana nuevamente musical en este programa, porque vamos a tener mucha música, muchos invitados musicales, ¿eh? Bueno, y también estamos a través de nuestra cuenta personal. Mi cuenta personal es Sergio Miranda, ¿sí? Sergio Miranda. Ahí me vas a poder encontrar y ahí me vas a poder hablar también. Bueno, Sergio Miranda Radio, ¿eh? Así se llama la cuenta. Un cariño grande para todos los que estuvieron estos días charlando con nosotros. Hoy tenemos un programa con mucha información. Tenemos mucha información. Recordá que también podés escucharnos a través de los portales de nuestras emisoras, de nuestras radios, de Punto Zenit de Radio allí en Córdoba y de agradiotv.com. Creo que no estamos en Zenit ahora, en este momento, ¿eh? Creo que no estamos. Creo que todavía no hemos hecho la conexión, pero cuando la tengamos te voy avisando. Bueno, y tendremos mucha información. Recordá que en nuestro portal de noticias, agradiotv.com, hay muchísima información. Hemos renovado. Hay información de último momento, ¿eh? De último momento. Buen día, mi alma, mi vida, ¿eh? Ahí estás de nuevo. Bueno, te veo que ya te conectaste. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Conectadísimos con la provincia de Córdoba. Felices porque están ahí del otro lado. Vamos a arrancar con un tema musical hoy. Hoy, tanguito de la mañana, folclore. O sea, es todo lo que tenemos como siempre. Ayer tanguito, hoy folclore nuevamente. Y sí. Hoy tenemos que ir por el folclore. Y tengo ganas de escuchar algo. A ver, ¿cómo puede ser? Un mundo... ¿Qué me dice acá? No puedo escuchar porque estoy pidiendo acá. Bueno. ¿Qué me dice? Los chicos de la radio van a estar... dice, a ver, le vamos a decir. Bueno, te cuento, Lolo, que sé que estás ahí. No creo que no estamos conectados a la radio todavía. Creo que no se conectó el streaming. Pero no importa. Vos, dale gas. Bueno, te decía, tengo ganas de escuchar algo cordobés. Algo cordobés. Y se me ocurrió que para arrancar en el día de hoy, vayamos a algo muy tradicional, que salga de la norma de la radio, que salga de lo común y corriente de la radio. Y encontré esto para empezar a ponerle onda a la mañana. Este es otro cortito y al pie de Córdoba. Había muerto un cordobés bastante degeneradito, pero derecho al infierno, pero ni por el purgatorio pasó, derecho. Y llega allá, tipo, lo atiende uno de esos tipos como los independientes, ¿viste? El tridente, los cuernitos, la colita con la cosa. Entonces le dice, ¿usted viene de Córdoba? Provincia Argentina. Dice, fulano de tal. Sí, ya estoy acá. Dice, bueno, ahora va a pasar... Momentito. Les estoy haciendo el favor de venir al infierno. Así que yo quiero, para empezar, como a mí siempre me gustó el jolgorio, quiero disfrutar aunque esté en el infierno. Yo quiero que me pongan donde esté la mina. Entonces le dice, ¿cómo? ¿Dónde están las minas? No, no, no lo entiendo. Las mujeres, loco. ¿Dónde están las mujeres? Discúlpeme, dice. Creo que se equivocó. En el infierno no hay mujeres. ¿Qué es lo que decís? Lo que escuchó. Destápese los oídos. En el infierno no hay mujeres. Ah, sí, no me diga. ¿Y esos cuernos los sacaste en una rifa? Así, así. Esta es la versión donde la canta solo, ¿no? La, con la Negra Sosa. Tengo la otra versión con la Negra Sosa que me encanta. Me encanta. Hoy me levanté folclórico, ¿viste? Mañana vamos a estar todos punchi punchi, ¿viste? Qué sé yo. Pero hoy me levanté folclórico. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Dónde tengo la versión? ¿Me podés pasar la versión con la Negra? Con la Negra me gusta más. Tiene más onda. Claro, escuchá. La música. ¿Cómo amamos la música, por el amor de Dios? Amo a la Negra Sosa. Pensá que yo la fui a ver siempre a todos lados. En Rosario, en Tucumán, en todos lados la vi. Y cuando falleció la fui a ver al velorio, obviamente. Creo que fui uno de los últimos que entró para verla. Mi negrita querida. No voy a pensar en el pasado. Cántala, cántala. Ponele onda a la vida. Si la luna nueva ya salió. Dicen los que saben que no hay nada mejor que cantar para elevar el alma. Antes de que llegue la mañana. Para sentirse vivos. Quiero arrebatarte el corazón. Usted, mi alma, desde allí donde esté. Porque una noche no regresa. Escúchala. Como el río nunca vuelve hacia atrás. Quiero darte hoy lo que me pidas. Y por la mañana Dios dirá. Y así, vamos. Y así, así. Así, así. Bailar contigo y así olvidar penas de amor. Y así, así, así, así, estar contigo. ¿Sí? Y así, así, juntos tú y yo. Qué lindo. Mañana Giva Boss Burg va a estar con nosotros hablando de todo lo que pasa en el ambiente gay, no solo de Buenos Aires, sino también en la provincia de Córdoba, porque estuvo por allí y nuestro amigo y columnista va a estar mañana charlando en vivo acerca de lo que vivió allí en un fin de semana de locura. No quiero perderte en esta noche. ¿Y la semana que viene? La semana que viene, Amy Honey o Amy Honey. Yo no voy a pronunciar como yo pronuncio. Después ella me va a decir cómo se llama, en realidad cómo se pronuncia y todo lo demás. Pero Amy va a estar la semana que viene con nosotros. Mira, si escuchás Punto Zenit Radio, te enamorás. Porque yo la escuché y le decía a Lolo el otro día, no puede ser, ¿viste? Como dice Susana, la voz que tiene, la onda, la energía. Y ayer tuve la posibilidad de hablar con ella, no nos está escuchando, Vane, y me sorprendió la dulzura, la ternura, que la había escuchado en la entrevista que le habían hecho últimamente y ya lo había reflejado allí, pero luego hablar con ella es una energía muy, muy, muy especial. Por eso te pido que no te lo pierdas. Va a ser un gran programa con ella la semana que viene. Estar contigo, y hoy vamos a hablar de filosofía. ¿Qué? Sí, vamos a hablar de filosofía también. Presta atención. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? El porqué de las cosas. Y cuántas otras cosas más vamos a tener en el día de hoy. Y así, así, juntos tú y yo. La negra Mercedes Sosa en la mañana de la radio, junto con Luciano Pereira. Y así, así. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. 22 minutos de las 11 de la mañana, repasamos, ¿te parece ya los principales títulos de la mañana? Vamos a repasar las tapas de los diarios. Comenzamos con la portada del diario Clarín de este miércoles 11 de abril de 2018. ¿Cómo pasan los días volando? Impresionante. Bueno, el techo de la portada le muestra una cara de tuje, de culo, porque otra cosa no se le puede decir a Messi. Sin la Champions, Messi eliminado. Barcelona perdió 3-0 con la Roma. Una fiesta, un escándalo, impresionante. Bueno, ahora va a tener que descansar más para el Mundial. Ya no va a tener que jugar tanto y va a poder prepararse. Mirá, como ahora no actúe bien en la selección argentina, Messi, estás perdido, hermano. ¿Qué crees que te diga? Bueno, también allí en el techo de la portada de la primera página, o sea, de la tapa del diario Clarín, 10 películas imperdibles para disfrutar en el Bafisi, que comienza, hoy arranca el Festival de Cine Independiente, que va a durar 12 días. Durante estos 12 días se va a hablar de eso, acordate. Bueno, un arrepentido de la corrupción kirchnerista, el título más importante de la portada de Clarín. Chicone, el testaferro de vudú, acusó a Echegaray y al gobernador Insfrán. Alto escándalo, diría una amiga mía. Y hablando de escándalo, ayer en la fotografía principal de la tapa de Clarín se muestra a los empujones. Así llegó Barrio Nuevo a la sede del Partido Justicialista. Después siguió la puja con Gioja. Gioja, decilo bien, sí, díganlo bien, sí. Barrio Nuevo, Gioja. Y otro capítulo de la novela peronista, la jueza Servini de Cubría nombró ayer al polémico sindicalista Luis Barrio Nuevo como interventor del Partido Justicialista y se armó el despelote. Se armó el despelote, corridas, pilpiña, de todo. Bueno. Al pie de página, la discusión en el Congreso, derecho a la vida y el de la mujer, ejes del debate sobre el aborto, lo que publica hoy el diario Clarín. En la columna del margen superior derecho, hoy en la portada de este diario, la relación con España, Rajoy elogió a Macri y llamó a los empresarios a invertir en la Argentina. La caída del Madoff argentino en el personaje del día de hoy, un tema que aparece allí en el ámbito económico. El CEO de Facebook, Zuckerberg, admitió sus errores en el Senado de Estados Unidos. Y finalmente, Héctor Gambini escribe El asesino, la víctima y la justicia tortuga, lo que aparece hoy en la portada del diario Clarín. También hoy en los principales diarios de la mañana. Lo mismo aparece en el diario La Nación con un título que sobresale: el gobierno busca expropiar las tierras de las villas y hacer propietarios a sus habitantes. El proyecto abarca 4.228 saneamientos precarios de toda la Argentina, en donde viven 3 millones y medio de personas. Es el primer paso de un plan de urbanización. Bueno, sabemos que este gobierno hace rato que viene con esta idea. De hecho, en gobiernos anteriores, en la capital federal ha sucedido. Fue mi error y lo siento, dijo Zuckerberg, la foto principal en la tapa del diario La Nación, los títulos sobresalientes. En el ámbito, financiero, hoy el principal título tiene que ver con la llegada de Rajoy a la Argentina. España quiere invertir, pero pone condiciones. Lo que no dice Clarín y La Nación, por supuesto. El cronista comercial: estalló la interna de la soja. Exportadores frenaron la suba local con compras a Estados Unidos. Macri le prometió reformas y Rajoy convocó a intervenir en la Argentina. Parece que hay muchos empresarios interesados en venir a la Argentina a comprar empresas, como sucedió en los 90, ¿no? Bueno, el Diario Popular esta mañana, principal título: arrancó el debate caliente por el aborto. La foto de la justicia que interviene el Partido Justicialista y designa a Barrio Nuevo en el Partido Justicialista bonaerense. Qué piñazo, lío, con la fotografía de Leo Messi ayer en el partido en el que básicamente él perdió, ¿no? Básicamente él perdió. El diario Crónica: mano a mano mortal en La Cava. Un joven de 20 años murió tras ser apuñalada por otra de 24 cuando se retaron a pelear. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales por celos. En la página 26 del diario Crónica de esta mañana, miércoles 11 de abril de 2018, intervención y escándalo, la fotografía donde muestra a la policía y todo con la decisión también en el Partido Justicialista, lo más importante. Cruces por la despenalización del aborto, también allí aparece en el primer día del debate de diputados en el diario Crónica. El día de La Plata, la capital de la provincia, arranca con en el Congreso un debate histórico por la legalización del aborto. Rianudó rompió el silencio: estamos dolidos pero muy unidos. La Plata, sede mundial del año 2030, sería la opción si le dan a Argentina, Uruguay y Paraguay la organización. Bueno, algunos de los temas que tienen que ver con el deporte. Y duras condenas a los jefes de la banda narco más temida, es lo que aparece hoy. En el diario La Capital de La Plata: fuerte suba de tasas impulsadas por Arroyo avanza en el Consejo Deliberante de La Plata. ¿Sí? Los títulos más importantes de la capital bonaerense. Si seguimos repasando algunos diarios, nos podemos ir ya al interior de la República Argentina. Si no te parece mal, nos vamos rápidamente a ver qué pasa en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba. La tapa de ese diario cordobés indica que EPEC pulsará con luz y fuerza por el convenio. La empresa planteó a los gremios abrir una negociación sobre distintos puntos. Con rechazo opositor, el Partido Justicialista aprueba la reforma electoral. Y la fotografía de tapa: mundo de chicos y bochas en Las Violetas. Desde hace un mes funciona una escuelita de ese deporte en el barrio con el espíritu de incluir a los niños. La principal noticia que aparece allí justamente en el diario La Voz de Córdoba. Otro diario es el diario del centro del país, por supuesto allí de Córdoba. Fue un autorrobo lo del Rapipago. Sí, habíamos escuchado esa noticia, ¿no? Un verdadero desfile de ministros y otros funcionarios de la provincia por la villa, ¿sí? Ayer regresó el titular de Agricultura y lo hizo con el de Industria. También vino el subsecretario de Cooperativas Mutuales, lo que aparece hoy en la tapa. En el diario Hoy de Córdoba: la justicia intervino el Partido Justicialista, fuerte respaldo de Rajoy. Y Córdoba se apresta a vivir otra jornada caliente. ¿Sí? Docentes universitarios, taxistas y trabajadores de EPEC exteriorizarán hoy sus reclamos. Lo que aparece en el diario Hoy de la provincia de Córdoba. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. Angels cheer because we're together. One is such a lovely day. Me encanta Michael Bublé, ya te lo dije, ¿no? Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a fire and honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. 31 minutos de las 11 de la mañana, me estoy riendo, me están hablando acá. Che, déjense joder, ya sé. Me acá, hay gente que escucha en todos lados. Saludo grande para toda la gente de Bahía Blanca, ¿eh? Muchas gracias, qué buena onda. Tengo mensajecito. El reverendo Greg Ais de la ciudad de Buenos Aires, del ICM de la ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias. De la iglesia de la comunidad metropolitana. Estamos intentando realizar una entrevista con la gente de Segla, que es la organización, ¿sí? Gay cristiana que existe en la Argentina. Y la gente de la Metropolitan Community también está queriendo comunicarse con nosotros. Vamos a ver si podemos lograr una entrevista con esta gente que realmente es muy interesante el laburo que están haciendo, ¿sí? A ver, ¿qué tengo por acá? Que nos están hablando justamente sobre la misión inclusiva de la iglesia. Me lo mandaron en inglés, no lo puedo leer. Qué lástima, che. Bueno, después lo vamos a estar leyendo. Muchas gracias. Igual a todos los que estén colaborando con AG Radio desde afuera también para un montón de cosas. A Angélica Lozano. Ha ganado un crucial respaldo del Senado en el Partido Verde y junto con Claudia López, también una senadora. Esto tiene que ver con lo que sucede en México, con la diversidad. Hay un gran apoyo, y en Colombia, un gran apoyo de las organizaciones políticas a la comunidad gay. En Colombia hay grandes avances. En los próximos días vamos a estar hablando seguramente con alguien. Estoy intentando hablar con mucha gente a la vez y a veces se te complica un poquito organizarte, pero de todas maneras estamos ahí prestos para... Creo que vamos a estar hablando con Paco de la O, ¿sí? Con Paco de la O allí en Colombia. Vamos a estar hablando los próximos días. También un gran amigo, Paco. Un gran amigo, realmente. Bueno, eso va a ser en los próximos días. Ahora nos vamos a ir a una pausa. Chica, por cierto, la pausita. Y cuando volvamos, le vamos a poner un poco de música a la mañana de la radio. Esto es Golpe de Oído. Mi nombre es Sergio Miranda. Because we're together, weather-wise, it's such a lovely day. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar, créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. A los conoces, Materiales Morris, Marqués de Arias y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter. Lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shot de queratina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter. Villegas 2271. Teléfono 4040-2851. No es celular. Anota bien. 4040-2851. Pegadito a los puretes. El servicio y la calidad que usted merece. De lunes a sábados, de 9 a 21 horas. Todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño AG Radio se expande. Radio. Activa el otoño. Can't stop now. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand de Tiner. El señor Sergio Miranda. Conductor, productor, editor, mamador y obviamente cocinador. Almuerzan hoy también Sergio, la señora señorita de travesti o transexual, Cristian Tayo Medina. ¿Travesti o transexual? Productor, conductor, editor, ¿qué más es? Peteador, mamador, masajista, etc. Y asustada. Claro, no asustadiza en tal caso, no asustada. Almuerzan hoy también el señor Héctor Londa. Estamos... Paso, paso por... Héctor Londa, Alejo Calvo. ¿Qué hace este señor? Porque acá no hace nada. ¿Qué lo que? ¡La cola le di! Contador. No. Conta ganado también. Eso no es... Mamador, ¿por qué no? ¡Es una vergüenza! ¡Argentina Gay Radio! Con pero ustedes, ¿cómo? Soy un cóndor que está creciendo. Mirta Legrand de Tiner. ¿No hay invierno? Ay, hay un sol terrible. Cuando yo salía de casa, digo, no hay invierno, se fue el sol, se corrieron las nubes. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué pasó ahí atrás? ¿Por qué anda corriendo gente por ahí, chicos? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pones en este estado? Uno de los invitados... ¡Así! ¡No! ¡Gente corriendo en los pasillos! ¡No! ¡Calmate! ¡No me gusta! ¡Calmate! ¡Retóqueme el pelo, por favor! ¡No me gusta! ¿Por qué te pones en este estado? ¡Me pongo en este estado porque soy la que pone la voz acá! ¡Calmate! ¡Calmate! ¿Dónde está el invitado? ¡Calmate! ¡Esas lentejas de mierda que cocinaron ayer que me cayeron para el culo! ¡Calmate! ¡Esa cocinera reventada que me quieren matar! ¡Calmate! ¡20 años, carajo! ¡Demasiado esfuerzo hago, carajo, para aguantarte a vos, la puta madre que te parió! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Que me confunden con el profesor Girafales a todos los días! No, no quiero agua, gracias, querida. ¡Cálmate! No, me calmo nada, que no soy una estúpida. Yo no, metete pancho en el culo, querido, no. ¿Quiere un panchito, señora? No, metete pancho en el orto. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. No, vamos señora, directamente al invitado. Es que se retiró el invitado, no quiere participar de la mesa porque se ofendió. ¡Se técnico de mierda! ¡Le dije a la producción! ¡Sigan la producción! Hace 3 días que estoy arreglando este invitado y 3 días que estoy repitiendo. ¡Corte! ¡Salió mal! ¡Váyanse todos a la puta que los parió! Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. No, a mí solamente me pasa eso. Ustedes saben que yo trabajo en muchas radios. En algunas radios. Y claro, hay mucha gente que por ahí a veces yo doy el teléfono, doy mi número, que es el 152-881-4553. Y en algunas radios las doy. siempre hay alguien descolgado que te llama. Y dice, ah, hola, radio, mira, yo te quiero escuchar. Sí, da, qué bueno, te gustó lo de... Le, hago referencia a lo que acaba de salir al aire. Que ¿te gusta el tema que está saliendo? No, no, estoy escuchando... Cuando me dicen que están escuchando otra cosa, digo, no, pero si yo estoy pasando... ¿Qué radio estás escuchando? Claro, están escuchando otra radio donde alguna vez estuve o estoy en otra radio. O sea, la gente es muy colgada, ¿viste? La gente es muy colgada. Odio a la gente colgada. Soy rebelde porque siempre he sido así. 45 de las 11 de la mañana. Qué calor, por favor. No se puede creer. Hoy en el estudio, acá hace calor, ¿eh? Así que me ponen el aire acondicionado. Déjense de joder con que no quieren gastar. Me ponen el aire acondicionado. Che, cuánta gente que hay. Perdonen, ¿no? A la gente que no lo estoy saludando, tengo un montón de mensajes. Gracias, ¿eh? Disculpen si me olvido de saludar. 30 grados la temperatura, está nublado allí en Córdoba, dicen que va a llover hacia la tardecita. Aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos dos registros térmicos. Uno desde el Observatorio Central Buenos Aires, que está alejado del centro de la capital, ¿sí? Hacia la zona oeste. Allí en la estación de medición de Villa Ortúzar, donde se indica, allí es el Observatorio Central Buenos Aires, donde se indica que la temperatura es de 28 grados y la sensación térmica de 30 grados, 69 la humedad. Pero si vas hacia el aeroparque Jorge Newbery, allí por acción del viento, ¿sí?, al estar más cerca del Río de la Plata, la temperatura es de un grado menos, 27 grados, y la sensación térmica 2 grados menos, 28 grados y medio exactamente, ¿sí? Bien, si te adentras hacia la provincia tenés 30 grados hacia el conurbano, y si te vas hacia el centro de la capital, hacia la zona costera del Río de la Plata, 28 grados. Bueno, la humedad es 75%, claro, al estar más cerca del río tenés mucha más humedad. Es horrible, eso, igual hay una humedad bárbara, te digo... Aunque no parezca, hay humedad, está pesado, estamos todos pegoteados. 32 la máxima, creo que la vamos a superar ya a esta altura, a ver qué hora es, 12 menos cuarto, a un grado por hora, si se mantienen estas condiciones. Y sí, vamos a estar en 33 grados hoy, por lo menos de sensación, 34 de sensación térmica promedio, lo que estoy calculando después de tantos años uno, ¿viste? Bueno, ¿a cuánto estamos? Estamos casi a un mes... Casi a un mes de que cumplamos, este programa ya cumple 30 años, de que yo cumpla 31 de trabajo, estoy muy contento, no sé, no voy a hacer nada, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Podríamos irnos a Córdoba, claro, podríamos irnos a Córdoba de joda. Bueno, Lolo, Lolito, ¿estás por ahí? Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Lolito anda por todos lados. Está pidiendo el gas, Lolo, en este momento. Me dice, dale gas. Bueno, un tema importantísimo que vas a poder ver también hoy en ageradiotv.com. Tiene que ver con la enfermedad del HIV, que parece que se está descontrolando, según dicen algunos entendidos y científicos. Esto sucede en Colombia. En constante angustia se mantienen más de 88.000 venezolanos con el virus de inmunodeficiencia. Deficiencia humana por falta de antirretrovirales que les permite mantener sus defensas a niveles elevados y evitar de esta manera las enfermedades oportunistas que provocan el SIDA. ¿Sí? Hay un gran problema con eso. La nota completa la vas a poder ver justamente allí en la portada de AG Radio TV. En Uruguay, de hasta el 15 de abril se está llevando adelante la Semana del Arte Trans. Es en la ciudad de Montevideo. Es muy, pero muy interesante. Otra de las notas que vas a poder ver. Y viste que nosotros somos fanáticos acá en la radio, somos fanáticos de Netflix. Vemos todo, ¿eh? De hecho, estamos siguiendo. Te recomendé estos días que veas Merlí. La serie está cada vez mejor. Yo ya la estoy terminando, te digo así. Me veo de a 20 capítulos juntos, ¿viste? Soy un desastre. Y bueno, Netflix va a celebrar el Día del Orgullo el próximo 8 de junio, ¿no? ¿Es el Día del Orgullo? Va a celebrar el Día del Orgullo, claro, correcto, el Día del Orgullo, con una película que se llama Alex Strangelove. Es muy interesante la película. Creo que hay un chico hindú, ¿no? Indio, que actúa, muy buena, por cierto. Es una comedia romántica de temática gay. Muy interesante. Ahí está la nota para que entiendas un poquito más de qué se trata esta proyección que se estrena el 16 de abril, pero que se va a poder ver, eso va a ser en las salas de cine, pero se va a poder ver en Netflix, si ya que no podés ir al cine, te vas a poder verla en Netflix a partir de junio, del Día del Orgullo. Dicen que van a empezar pronto con las promociones. Y bueno, y la noticia que aparece del ámbito del espectáculo también, que me llamó la atención hoy, es que había pasado desapercibida, aunque ya pasó hace algunas semanas atrás. Recién hoy empezó a tomar trascendencia una visita internacional muy, pero muy interesante. Sí, sí. Porque aquí a Buenos Aires llegaron equipos de filmación para una cadena de modas. Y finalmente la cadena se llama H&M Spring. Y parece ser que la onda era irse para el lado lésbico, más diverso. Es una campaña que se realiza de moda. Y aparecieron allí de repente Elizabeth Olsen, Winona Ryder, ¿sí?, que deslumbraron y que quedaron encantadísimas con venir a Buenos Aires. Está el videoclip ahí, que dura un minuto y pico, y por supuesto vas a tener también la información de qué se trata la nota esta que estamos subiendo o que hemos subido ya a nuestra plataforma de AGRadio TV.com. Fercho nos escribe desde la aplicación, dice: brutal, Mirta, un cago de risa. Sí, totalmente, definitivamente lo mejor, Claudito querido. Y no estaba Claudito porque es la voz que hace a Mirta Legrand. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Faltan 9 para el mediodía. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. Escucha, escucha. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar. Ya se viene la próxima hora de Golpe de Oído, lo que tengo preparado para vos, una sorpresa. Bueno, te quiero agregar un datito en el portal, ¿sí?, de agradiotv.com. Tenés varias posibilidades de poder escuchar este programa y sus programas viejos. Tenemos programas de una semana de duración, así que durante una semana subimos los programas, quedan ahí colgaditos y después los vamos retirando, pero entra, anda viéndolos, ¿sí? También tenemos nuestra propia página. Golpe de Oído tiene su propia página, ¿sí? golpedeoido.zenit.media. Ahí también colgamos los programas, de a poquito vamos a ir subiéndolos todos ahí, pero en la página de Radio TV tenemos en el momento. Si pudiera olvidarme por siempre de mí. Quiero, como esto va a quedar grabado, quiero enviar un saludo muy, pero muy grande a mi rey. Que anoche me ha hecho reír muchísimo. Nada, de verdad, a mis reyes. Como los quiero, me los como. Realmente, anoche estaba muy atento escuchando la radio. Y de repente, digo, bueno, voy a poner la radio y voy a divertirme un rato, voy a despejarme un rato escuchándolo a Lolo en el maldito closet. Y tenía tal ritmo el programa que hasta me daba no sé qué, meterme. Bueno, al final terminé participando como todos participan del programa. Y me sorprende gratamente la impronta cordobesa, la buena onda, esta simpleza, pero a su vez rapidez. Javier Díaz Rey y Lolo Ramos, para mí, el mejor dúo que he escuchado en la radio, a nivel humorístico, por cierto, porque la improvisación los destaca, lo quiero decir. Por eso quiero invitarte a que todos los días, de 20 a 22, escuches Maldito Closet, aquí en esta radio que estás escuchando ahora, por donde estás escuchando ahora la radio, pero además, que los martes y jueves escuches el especial que hacen ellos haciendo el Maldito Closet, los martes de Reyes, los jueves explosivos. Realmente increíble. Chicos, los felicito de todo corazón. Me han hecho pasar unos minutos imperdibles, increíbles, que los guardo con mucha alegría porque me han divertido muchísimo. Les mando un cariño muy grande. Los quiero mucho de verdad ambos, ¿eh? Son unos genios. Genios totales. Meas trolas, pero genios igual. Faltan 5 minutos para el mediodía en la Argentina. Me estoy riendo por las cosas que están pensando mientras escuchan esto. Tengo ganas de escucharla. Vamos a escuchar un clásico a esta hora de la mañana. Daniela Romo. Esto es Argentina Gay Radio. Esto es Zenit.radio. Daniela Romo. Saluda a la gente de Cali, saluda a la gente de Pereira, ¿sí? Gracias por estar ahí. A la gente de Pasto también, ¿eh? Nariño, allí en el sur de Colombia, ¿eh? Que tenemos muchos amigos allí. También la gente de Medellín. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá a gente de Durango, México, ¿eh? Héctor, que dice, no, Daniela Romo, me muero con ese tema espectacular. Saludos desde México, ¿eh? Desde Durango, México. Dice, mira cómo me encanta, ¿eh? La buena Medellín. Gracias, muchísimas gracias. Tengo más gente a la que tengo que saludar, gracias. En el Perú también nos están escuchando, muchas gracias a la gente de Ayacucho. Mirá vos, no sabía que había gente ahí también. En Arequipa nos están escuchando también. Bueno, muchas gracias a la gente de Asunción, a la gente de Santa Catalina, en Brasil, que nos están escuchando. Cerramos la hora con ellos. En internet, dentro de un chat me registré. Y con ella me encontré. Camela, amor.com. En su privado me filtré y la noche volando se nos fue. Quedamos en volver. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com.

quiere. Yo respeto todo. No quiere. Está bárbaro. No quiere. Golpe de oído. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea, está más solo que la lora. Los quiere. Los quiere. Los quiere. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiere. Está bárbaro. Los quiere. Ayer lo hablamos ayer. Los quiere. Nada más. Y me debo a ustedes. Golpe de oído. Estoy más loco que una cabra. 6 minutos de las 12 del mediodía en la República Argentina. Mensajecitos que nos manda Azucena, que siempre está conectada ahí con nosotros. Me dice Azucena Palanca, dice, muy buena, son mi compañía mientras trabajo, buena onda, cariños, y además me informan con los... Sí, claro, olvídate, siempre informando mi vida. Un beso grande, Azú. Estoy seguro que más tarde entras y que nos vamos a encontrar. Tal vez, no sé, tu estado ausente es por mí esta vez. Preferiría no poder saber. La paranoia me hace mal. Un saludo muy grande a Ariel Sánchez, excelente médico veterinario, excelente, un gran amigo además de muchos años. Muchas gracias. Es impresionante la cantidad de gente que a uno lo conoce, que a uno lo sigue, ¿viste? En tantos años, uno a veces no se detiene a ver cuánta gente a uno lo ha visto, lo ha seguido, lo ha escuchado, ¿no? Y ahí aparece de repente gente que realmente sorprende, ¿eh? Permanentemente. Bueno, seguimos, dale, avancemos. No, chavo. No, chavo. ¿Tenés mascotas? ¿Te gustaría tener mascotas? ¿Sabés cuidar realmente a tu mascota? En un ratito vamos a estar hablando con un veterinario que nos va a explicar cómo hay que cuidar realmente a una mascota en estos tiempos. Y además en tiempos de crisis, ¿no? Donde cuesta más comprarle el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. En un ratito. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no chavo. I'm all about that bass, no chavo. Seguimos repasando algunos titulares importantes del día de hoy en el país. Bueno, el diario La Región, de La Región, Esto pertenece a Resistencia, la provincia de Chaco. El principal título es el que se repite en todos los medios hoy: aborto legal, las primeras voces de un histórico debate. En policiales, un trabajador falleció en el interior de un silo en Sáenz Peña. Murió una nena víctima del incendio del domingo, un incendio muy, muy grave por allí. Doble femicidio en Quitilipi. Pidieron la captura internacional de Cristian Zabalich, o Zabalich. También habla sobre el revuelo político en el Partido Justicialista. La Voz del Chaco, diario de todos, doble femicidio, piden captura internacional para el sospechoso. Ese es el principal título, el más importante para ellos, ¿sí? Una entrevista de La Voz, el jefe de la policía de Sáenz Peña habló de inseguridad y el gobernador respondió la intervención del Partido Justicialista domingo. Pepo se refirió a la intervención dispuesta por la jueza federal María Servini de Curia al desplazar al actual presidente del partido, José Luis Gioja. Quiero decir que se desmintió que era el presidente. No figura en ningún lado que es presidente. Parece que no estaba en los papeles. Así que al piste perdiste. En el Chubut, Trelew, en la ciudad de Rawson, el diario El Chubut publica su principal título hoy, que citarán al ministro Pagani porque descubren más propiedades y empresas en el caso Correa. Es el principal título, ¿sí? Presentarán hoy 15.000 firmas contra la zonificación minera, es lo que publica hoy el diario de esa zona del país, de esa zona sur del país, allí en el Chubut. También el diario Jornada de Chubut: empresa podría dejar sin luz a 10 pueblos porque provincia no paga. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Si seguimos repasando, nos vamos a Corrientes, provincia de Corrientes. El Libertador dice: el Partido Justicialista quemó las naves. Se refiere a lo que sucedió en las últimas horas justamente allí. Bueno, en Concordia, Entre Ríos, un conductor realizó una maniobra prohibida e impactó contra un motociclista. Gravísimo también lo que sucedió allí. Bueno, algunos de los principales temas que aparecen hoy en algunos medios de la Argentina. ¿Alguna vez tuviste una novia así, vos? Que no necesitas antipropaganda. Bueno, venga, dale, dale, dale, dale. Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino, a 200 marinos de un barco alemán. En el zono te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero. Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus. Pero te quiero. Eras tan fea que el médico dijo al nacer: si no llora es un tumor. Pero te quiero. Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Espérate. A ver. Espérate, quiero. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados. Sigo tu voz. Me destroza los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como: Fer, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué di por qué? Joder, que te calles, que pases de mí, que te abrace tu madre, yo quiero dormir. Y ya que te vas, mira a ver si ventilas un poco, mi amor, que te has vuelto a escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía, me tienes a saco de noche de día. Mi pobre flautilla que no puede más, no le das ni un segundo de paz. Eres un ser insaciable, destrozas muñecos hinchables de un solo achuchón. Tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiembla esperando al león. Pero te quiero. Pero te quiero. Escogiste de profesión prostituta y te moriste virgen. Pero te quiero. Eras tan fea que tu madre, en lugar de darte el pecho, te daba la espalda. Pero te quiero. Eras tan fea que hacías llorar a las cebollas. Pero te quiero y por mucho que digan me vienes mejor que la Sharon Stone. Con tu pelambrera me echo dos abrigos que quitan del frío mejor que el bisón. Tu olor corporal contrarresta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hay cosas que no se pueden creer, digo, porque es una canción heterosexual, pero es muy graciosa igual, así que no nos importa nada, ¿viste? Bueno, llegó el momento de la entrevista de la mañana. Yo lo conozco como Doctor Amor, ¿sí? Porque el amor que tiene por los animales, yo creo que pocas personas lo tienen, ¿no? Voy a hablar con Gabriel Sánchez, mi amigo el doctor, sería, ¿eh? La obra, ¿te acordás? La famosa obra de teatro, mi amigo el doctor, se lo habremos leído. Bueno, me voy a charlar con él. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. ¿Cómo va, Sergito? Muchas gracias. Bien, muy bien. Qué lindo volver a escucharte, Gaby. Yo te voy a decir el Doctor Amor para que toda la gente que esté del otro lado, que son muchos, se familiaricen con vos también, ¿no? Así que... Dale. Doc, estamos en tiempos de crisis en la Argentina, eso es indudable. Sí. Y sobre todo para la economía de quienes tienen sí. una mascota. Y a veces se vuelve un poquito difícil mantener a la mascota porque hay que darle alimentos especiales a algunos, otros no tanto. Pero ¿cómo sí. hacemos en general para que nuestras mascotas no tengan que padecer a veces la crisis de los humanos, la crisis económica de los humanos? Bueno, mira, para esto una de las cosas fundamentales, por ejemplo, vos lo nombraste hablando de alimentos, en el caso de perritos y gatos que tienen dietas especiales porque tienen algún tipo de condición, por ejemplo, renal o de piel, que requiere, por mencionar dos ejemplos, ¿no? Sí. Que requieren dietas especiales y que generalmente usan alimentos balanceados especiales que son caros. Sí. Acá lo que es muy importante es que la gente mantenga una conexión muy directa con su veterinario, le plantee el problema, ¿sí? Cuando no se puede acceder ya económicamente a esos balanceados, que algunos son importados y son muy caros, sí. porque haciendo dietas caseras, digámoslo de alguna manera, se puede, es trabajoso, sí. pero se puede reemplazar el alimento balanceado y seguir manteniendo al animal en condición. Gabriel, por los ejemplo, alimentos balanceados, las dietas renales son bajas en proteínas, sí. y si uno no puede acceder a un alimento balanceado bajo en proteínas, charlándolo con el veterinario, de acuerdo al peso que tiene el animal, esto más en perritos que en gatos, en sí. los gatos es un poco más difícil, con ingredientes comunes como arroz, como huevo, como pollo, sí, que son relativamente accesibles, y teniendo una balancita que nos permita pesar las cosas y calcular las cantidades, que eso es algo que hace el veterinario, él nos da como una receta hecha ya. Claro. Podemos llegar a reemplazar un balanceado con una dieta casera y ahorrar una cantidad importante de dinero, por ejemplo. Claro, y además no todos ¿sí? los animales comen la misma cantidad, ¿no? No se alimentan con la misma cantidad por día, ¿no? Claro, los requerimientos calóricos dependen del tamaño que tiene el animal, del peso, de si uno quiere que pierdan peso o no, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un pitbull. Si la posibilidad económica de acceder al alimento balanceado existe, siempre es recomendable el alimento balanceado, sí. porque mucha gente tiende a pensar que es algo no natural un alimento balanceado, ¿sí? Yo lo que les digo siempre es, tampoco es natural darle insulina a un diabético, ni darse una vacuna y no enfermarse. Toda claro. la medicina es no natural. Claro. Estamos luchando todo el tiempo contra procesos naturales para alargar la vida y para tener una mejor calidad de vida. Yo te iba a preguntar justamente... Los tienen mucha tecnología encima, son más prácticos, sí. el animal defeca menos cantidad y sobre sí. todo tienen las cantidades precisas que necesita el animal según su peso. Pero si no podemos, esta opción existe. De hecho, cuando yo empecé a ejercer hace muchos años, no voy a decir cuánto, todavía no existían los alimentos balanceados especializados claro. y los que había comunes no eran muy buenos. Entonces las dietas las hacíamos en forma casera y nos arreglábamos perfectamente de esa manera. Claro. ¿sí? Yo te iba a preguntar si... No me puedo escuchar. De las vacunas, ¿sí? Porque cuando justamente se deja de vacunar, las cepas de los virus empiezan a ganar nuevamente la calle y se empiezan a producir casos de enfermedades que ya prácticamente no se ven muy poco. Sí. Entonces, si hay un dinerillo ahorrado para gastar en el animal... siempre en un punto en el que no hay que ahorrar es en el tema de las vacunas y también de las desparasitaciones, que no son tan caras las desparasitaciones, porque eso es como, digamos, la línea de base para mantenerlos saludables. Yo te iba a preguntar si hay algún alimento en particular o lo recomienda el médico, porque a veces uno va y compra y dice, ah, bueno, ese es más barato, dame de aquel. Y por él estamos haciendo daño a la mascota, ¿no? Y sí, yo te voy a decir una cosa, la venta de alimentos balanceados en forma suelta, fraccionada, está prohibida, ¿sí? Tanto en capital como en provincia. Ajá. Sin embargo, muchas casas que venden alimentos para mascotas lo hacen porque en lugar de comprarte una bolsa de 20 kilos, te lo fraccionan de a medio kilo y demás, y se entiende. Pero en realidad eso no debería hacerse por dos cosas. Primero, porque uno no sabe, o sea, uno ve que lo sacan de una bolsa. Y sí, la bolsa es de lo que dice ahí, pero lo que tiene adentro no sabemos. Ah. Y aparte, esa bolsa puede haber estado abierta, está, digamos, sometida a humedad, no sabemos cuánto tiempo hace que la abrieron. Entonces, muchas veces se puede contaminar con hongos, por ejemplo, y dar lugar a cuadros desagradables, gastroentéricos generalmente, vómitos, diarreas. Entonces, en lo posible, siempre hay que tratar de comprar la bolsa cerrada, ¿sí? En el caso de los animales más grandes, por ejemplo, yo tengo un pitbull, ¿no? Que tiene un año el pitbull, que es un bobo, porque tiene personalidad humana, ¿viste? Es muy bueno, ¿viste? Viene la gente y no se enoja con nadie, quiere jugar con todo el mundo, es un perro diferente, ¿viste? Porque debe ser porque uno está... ¿Pasa esto con los animales, con las mascotas, cuando están encima de sus amos, de su familia permanentemente, y la familia los trata como si fueran seres humanos? ¿Que el perro que parece tan malo se vuelve el más dócil del mundo? Sí, los animales tienen, digamos, en su comportamiento un componente genético, ¿sí? Hay razas que están seleccionadas genéticamente para tener cierto tipo de agresividad, como son perros de guardia, ¿sí? Como por ejemplo los pitbull o los boxer u otros tantos, pero sin duda el vínculo que establecen con nosotros hace que el... A ver, los perritos se improntan con nosotros, nos toman como si fuéramos su jauría en la familia. Entonces el vínculo que tienen con nosotros es el vínculo que tendrían con otros animales de su especie si vivieran en una jauría salvaje, digámoslo así. Así que sí. Por eso es muy importante, antes de tener una raza que es agresiva, antes de comprar un animal que sabemos que es una raza agresiva, conversar con el veterinario y que conoce bien las, digamos, las condiciones en que se desarrolla la familia y un poco el carácter que tiene la persona que está preguntando, porque esas razas no son para todo el mundo, ¿sí? Y a veces termina habiendo algunos problemas de agresividad porque el perro tiende a ser dominante, ¿sí? Y eso es algo que lleva genéticamente condicionado y no son para cualquiera, ¿sí? Gabriel, en especial los que son muy agresivos. Gabriel, acabas de abrir, creo, la caja de Pandora con respecto a este tema. Ajá. porque nunca había escuchado esto y vos me estás diciendo, porque uno a veces ve las noticias y dice, pitbull mató a criatura, mató a su dueño, se escapó y mordió a alguien y está grave y qué sé cuánto. Hablamos de los perros, digamos, de estas razas más agresivas, aparentemente. Sí. Entonces, de repente, vos acabás de decirme que uno, cuando tiene un animal, tiene que ver que el animal sea... Que se tenga una similitud con sus dueños o con los seres humanos, y que, digo, me acabas de dar una idea genial a la hora de elegir una mascota. O sea, uno tiene que elegir una mascota que se parezca mucho a los seres humanos o a la condición de persona que somos en la familia. Totalmente de acuerdo. Siempre que ves estos accidentes de un animal que mordió a terceros o a alguien de la familia, la culpa nunca es del animal, ¿sí? El animal se comporta como le dictan sus genes y como aprendió. Claro. A lo largo de su desarrollo con nosotros. Entonces, la responsabilidad que tiene que tener quien decide llevar a su familia un perro que genéticamente es agresivo es estar formado por su veterinario o por otras vías de criadores, las que fueran, para poder tener un animal de ese tipo y saber ya desde chiquititos cuáles son las manifestaciones que presentan de dominancia y cómo tratarlas para que el animal, dentro del núcleo familiar al menos, esté ubicado en una condición jerárquica inferior, ¿sí? La familia tiene que ser el más bajo en la escala social que él establece mentalmente, digámoslo así, de modo tal que no muerda a nadie de la familia y que los obedezca. Claro, ¿sí? Tal cual, eso es lo más importante. Si uno... Sí. No, seguí. No, digo que si uno está pensando en adoptar un animal, siempre es bueno ya tener pensado algún veterinario de antemano, porque uno, el veterinario es como el médico de cabecera, es alguien con quien claro. uno tiene una relación muy fluida, es alguien en quien uno tiene que confiar, y está bueno ir a hablar con el veterinario y decirle, mira, quiero tener un animal, va a ser mi primer perro, o va a ser mi primer perro de esta raza, y ver qué nos dice el veterinario al respecto. No todos los perros se adaptan, no solamente a la familia, al lugar a donde van a vivir, ¿sí? Mm. Una cosa es tener un Rottweiler en una casa con parque, y otra cosa es tener un departamento, un ambiente. Claro, tal cual. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Claro. Normalmente el perro es el que tiene la prevalencia de ser la mascota preferida de todos, digo. Pero en la comunidad gay hay un animalito que se lleva, yo creo que se lleva todos los premios, porque es el más querido en la comunidad, el gato. ¿A qué edad tengo que tener un gato? ¿A qué edad tengo que tener un gato? ¿A qué edad del animal, no? Obviamente, yo puedo tener a cualquier edad. Pero digo, ¿a qué edad hay que tener un gato? Porque yo tengo un caso que me regalaron un animalito, un gatito, era muy chiquito, pero era muy, muy malo. O sea, estaba a la defensiva permanentemente, me lastimó, me mordió, se escapó, era muy chiquito, ni siquiera sabíamos cuánto tiempo tenía. ¿Cómo tenemos que medir eso a la hora de tener nuestro gatito? Es un poco difícil. Mira, la etapa de sociabilización en los perros dura casi hasta los 2 meses. Entonces, en general, cuando nosotros lo traemos a casa, todavía no está 100% socializado, y muchas de las cosas las termina de aprender en casa, uh-huh. ¿sí? De las que le hubiera enseñado la relación con su madre y con sus hermanos. Bien, ¿sí? Bien. Por eso, por ejemplo, si vos tenés un cachorrito y lo adoptaste en diciembre y antes de los 2 meses vive el tema de las explosiones, de los cohetes y demás, después de grande no les tiene miedo, sí. porque pasó en su etapa de sociabilización, que es más o menos hasta los 2 meses, eso fue parte de su ambiente normal y no es algo a lo que le tiene miedo. Bien. Pero los gatos socializan muy temprano, en los primeros días de contacto con su mamá, cuando la mamá lo lame, lo limpia, lo amamanta y demás, es ahí cuando se establece el carácter que va a tener después. Entonces, para cuando vos ya adquirís un gatito, que normalmente tiene entre 45 días y 2 meses, uh-huh. es decir, ya está destetado y come solo, ya es bueno o ya es malo. No es algo en lo que intervinimos nosotros, como en el perro, que todavía se pueden hacer correcciones. Ah, así que un poco te toca en suerte. Lo que uno puede hacer, ¿viste cuando la mamá los agarra, que los agarra como de abajo de la mandíbula, sí. de un pliecito de piel y los cuelga? Es cierto. En el aire, cuando lleva los gatitos de un lado para el otro. Sí, sí. Si uno tiene una camada de gatitos para elegir, sea esto un gatito mestizo, un siamés o uno de raza, es agarrarlo de la misma manera, ¿sí? Y sostenerlo en el aire, eso no le hace daño al animalito. Ajá. Y si el gatito se queda quietito o ronronea, eso quiere decir que cuando sea más grande va a tener un buen carácter. Pero si cuando le haces eso, maúlla, te quiere rajonear, te muerde, es altamente probable que después siga con ese carácter toda su vida. Así que es una manera que tenemos así, bastante segura de elegirlos. Claro, y después tienen un carácter durante toda su vida, el mismo carácter, ¿no? Porque digo, este va a ser toda su vida, porque lo sigo viendo en el barrio y anda dando vueltas, tiene un carácter horrible el gato. Sí. Hay razas que son como más... tienen una conducta más parecida a la de los perros. Por ejemplo, los gatos siameses, ¿viste? Son los únicos gatos que vos los llamás por el nombre y vienen. Es cierto. Y eso con un gato mestizo lo podés llamar toda la vida, que va a venir si él quiere. Sí, sí. El gato tiene otro carácter, y a los que nos gustan los gatos, a mí también me gustan los gatos, nos encanta que sean así. Son más independientes. Bueno, son pacientes distintos. Jódeme. Sobre la camilla del médico, son pacientes completamente diferentes. Claro. Pero un poco te toca en suerte el gato, la verdad. Claro. Salvo que lo hayas elegido, como te digo, de muy chiquitito. Ya si lo adquiriste más grande, de más de 2 meses, ya es lo que es, pobre. Qué bárbaro. Y no es fácil enseñarles. Doc, gatos no aprenden fácilmente. Doc, me encanta charlar con vos porque nos aclarás tantas dudas. La verdad que hoy ha sido muy rica esta charla porque nos ha dejado cosas, bueno. Yo realmente fui muy clara, así que te agradezco profundamente. Si te parece, sí, decime. Si te parece, para próximas veces, sí. La gente te puede escribir, y si tiene dudas específicas o hay temas que le gustaría tratar sobre otros,

Qué buena charla con el Doc, qué buena charla. Todos los miércoles lo vamos a tener al doctor acá, para hablar de sobre nuestras mascotas. Así que prepárate las preguntas que quieras, que las vamos a estar evacuando aquí en el programa. Así que me mandás las preguntas que quieras acerca de tu mascota, se lo vamos a preguntar al Doc todos los miércoles. 36 minutos de las 12 del mediodía, la música era con One haciendo Wake Me Up. Bueno, aquellos que somos fanáticos de la ciencia ficción, somos fanáticos también de la saga de Star Trek o Viaje a las Estrellas. Y hablando siempre de Netflix, Discovery es la última saga, sí, la última serie de la saga, perdón, de Star Trek, que está en su fase de primer temporada. ¿Se viene la segunda temporada? Bueno, están todo el mundo diciendo que no viene, que se viene, que no viene. En junio, aparentemente, será el estreno a través de... lo van a estrenar a través de Netflix, ¿eh? Se va a estrenar a través de Netflix y de la ABC News, creo que es la... No, perdón, ABC. Bueno, la cuestión es que ya están empezando a grabar la segunda temporada de esta serie que se llama Discovery Star Trek, ¿sí? Que tiene que ver con un momento temporal, ¿sí? De la saga, para aquellos que entienden. La cuestión es que están empezando nuevamente a grabar esta serie. Y hay gran expectativa, ¿sí? Porque va a aparecer el Capitán Pike, que es el principal capitán, el primero de los capitanes que aparecen en la historia, de John Roddenberry. Y aparece allí el Capitán Spike encarnado por un actor que muchos deben conocer ya, que es el Anson Mount, que tiene una cara de serio horrible, te digo, es otra cara de Capitán Pike, por supuesto, en una serie renovadísima. Star Trek se renueva permanentemente. Y realmente es muy interesante, es muy interesante. Actualmente la saga está en proceso de inicio y en el grupo oficial, ¿sí? Que tiene Star Trek en este caso, bueno, allí se cuenta que están empezando a grabar esta nueva saga. El grupo acaba de crearse allí en los Estados Unidos, y a nivel mundial ya se está hablando de una nueva serie que parece que ha dado mucho que hablar, ha sido tan exitosa que van a seguir con la proyección a través de la plataforma de Netflix, ¿no? Porque la plataforma de Netflix incluso tiene toda la saga de Star Trek, ¿sí? Desde las primeras hasta la última, las tienen todas. Así que imagínate que nosotros somos fanáticos de la ciencia ficción. Estamos como un poco enloquecidos con esto, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué hora tenemos? 39 minutos de las 12 del mediodía, ¿eh? Y nos quedan pocos minutos. Yo tengo ganas de escuchar un poco más de música y después un poquito de humor, ¿te parece? ¿Te parece? Escuchamos a... A mí me encanta ella. Yo tengo la... Tengo la suerte de conocerla, de haber hablado en su momento con ella. Más y después podemos poner la canción de la nota en la que la tuvimos a ella alguna vez. Estoy hablando nada más y nada menos que de la señora Celeste Carballo. Amanece. Un día comienza. Solo que para vos, futura modelo, todo va a cambiar. Desde temprano, obreros han estado empapelando la ciudad. ¿Quieres hacer una pasarela? Ahora es tu imagen la que sonría a los pasantes. robando corazones, suspiros, admiración. Entraste al mundo de tus sueños. Mañana serás famosa. Son tus fotos las que los adolescentes coleccionan. Las mujeres imitan tu estilo, tu personal estilo inconfundible, solo tuyo. Te diferencia de los demás. Sorprende desde las vidrieras. ¡Y qué bueno! También estás en el cine y en la televisión. Bueno. Muy bien, esto sería el copete, porque el copete después vamos a empezar a... Porque traje el libro de Raquel Satraño, que vamos a empezar a hablar de este tema de cómo ser modelo en pocas semanitas. Así que va a estar buena porque te digo que es para cagarse de risa. Sí, digo, ¿eh? seguramente debe nunca ser. Nunca leí un libro tan hueco en mi vida. Clases tan importantes cosas, para la vida de cada uno. No sé, yo pienso que quedó bien. No sé si... Yo le pondría un 10, qué sé yo. Me gustó porque quedó como convincente para empezar el tema. ¿Vos qué te pareció? Mira, me pareció que leíste el texto bien. Esto se lo voy a... Miriam, mira. ¿Sí? ¿Estás ahí? Me pareció que leíste el texto bien, con bastante claridad, con soltura, sí, con esmero. Lo que sí creo que te faltó un poquito de ritmo, así que yo te pongo un 9. Bueno, nos sacamos las caretas, parece. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué te lo miras así? ¿Qué pasó, Miriam? No, nada, Marcelo, ¿sabés qué pasa? Que ella estuvo hablando pestes de mí por todos los pasillos de la radio y ahora me habla como si nada, ¿viste? Mirá, y yo estoy... Mirá, yo te califiqué por tu trabajo nada más. Yo acá soy el conductor del programa y vos solamente sos un integrante del equipo. Te sacaste la careta, ¿viste? ¿Y sabés qué? Ella dijo que yo era un travesti que hablaba para el ojete. ¿Travesti, ¿viste?, o transexual? Entonces, ¿sabes qué? Este travesti que habla mal, este travesti tiene el cartel ahí arriba, ¿entendés? Yo tengo cartel y vos tenés el cartel en un zócalo, ¿entendés? ¿Entendés? Yo, este travesti tiene cartel en la terraza de un décimo piso, en Corrientes y Paraná. Por la gente, ¿sabes? Porque a mí el cartel me lo dio la gente. La gente misma se subió a colgarme el cartel, ¿entendés? Ay, por favor, no voy a entrar en tu juego que es lo mediático. Vos siempre chicas, trabajas... Chicas, paren un yo poco. Por suerte pude trabajar en Europa en el Moulin Rouge. Vos ni siquiera llegaste. La cosa de víctima dejala para otra cosa. Vos trabajaste en el molino de Don Rubén, tarada. Si vos tenés cara de nada, estúpida. Ay, pero ¿de qué me venís a hablar? Mira, tengo una película hecha, tengo panete, tengo los pies de tanto laburar, tengo pie de atleta y vos sabés qué, tomar berreta me da por las tetas, ¿sabes? No, aparte, soy un chico normal y preparado, tengo años de clases de locutor. Fui locutor en Disneylandia, más precisamente con el ratón Mickey Mouse. Cosa que vos, querida, saliste de una ratonera, que eso es muy distinto. Mira, yo no te puedo creer, ¿sabes por qué? No te hagas el bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ay, se me traba la boca, mira, 20 años de clase no te dan carisma, talento ni modestia, mi vida. El espectáculo en el cual vos y este travesti que habla para el ojete en cabeza, ¿viste? Siempre estuve a la cabeza, mi amor, ¿sabes? Y vos sos elenco, siempre fuiste elenco. Tranquilízate, Miriam, por favor. No, que se vaya del programa. Marcelo, hace algo que se vaya, porque si no yo me voy, ¿entendés? Yo no tengo por qué aguantarme este locutor del orto que encima no tiene cartel arriba, ¿viste? Yo tengo el cartel bien arriba, escuchame. Pero qué raro, ¿no? Mira, yo no tendré cartel, no tendré cartel arriba, pero vos no te hagas la víctima a través de tu cuchillera. Y acomodate los huevos, que los tenés bastante apretaditos ahí. No, más que matambre de roticería, asesina de testículos. Mira, pero yo tengo cartel arriba, bien arriba, mi amor. Eso es lo que a vos te molesta. Sí, tenés, ¿sabes?, el cartel de arriba en los huevos por San Juan y Mendoza, querida. Yo tengo códigos, cosas que vos los perdiste. No me importa, ¿sabés qué? Yo tengo con mi cartel arriba, yo me conformo. ¿Sabés qué? ¡Pata sucia! ¿Eh? A poco no tenés talento, no tenés carisma y vos me envidiaste. ¿Querés quedar con mi trabajo? Mira, yo tengo familia, tíos, primos, abuelos y padrinos que me enseñaron la verdad lo que es el respeto y nada. ¡Cálmate! ¿Sabés qué? Soy yo, nada. O sea, y ¿sabés? Nada, voy a seguir trabajando y nada. Transpirando y nada. Marcelo, ponele un stop porque si me sigue atacando, le corto un huevo. Nada. Este travesti de mierda me saca. ¿Te das cuenta, Marcelo? Estoy harta. Harta que se meta con mis genitales, ¿viste? ¡Basta! Estoy harta que hagan chistes. Hacen chistes continuamente con mis genitales. ¿Sabes qué? Me tienen las bolas por el piso. Me tienen los huevos al plato con mis genitales. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué no me voy? Por Manuel. Por Manuel no me voy. Porque si no, yo me voy. Decí que me acuerdo que Manuel Belgrano llevó la bandera. ¿Sabes qué? Y Manuel Belgrano luchó por la patria. Y si Manuel pudo, yo también puedo luchar por mi cartel ahí. Ahí, ¿sabes? Atorranta, ¿dónde está mi cartel? Mira, ¿dónde está el cartel, chicos? ¿Ves que ni siquiera el cartel tenés? Yo encabecé, yo estoy en el... No, el cartel no estaba. ¿Vos no sabés ni siquiera chica, dónde está? Chicas, el cartel estaba. No, pará, ahora me dejas hablar. Que se con el sol, ¿viste? Ahora me dejas hablar, porque si ella empezó a hablar, yo me voy a defender, porque yo tengo respeto, tengo códigos. Chicos, aparte sé lo que tengo que hacer. Chicos, yo me voy. Yo me voy del estudio. Yo digo que mirá, mirá, cosas, ¿no? Nunca pasé por algo así. Marcelo, te vuelvo a decir, si le pones un, me pones un stop a mí, se lo pones allá. Si habla para el orto, yo me voy. Por favor, dígale no al rompeportones, dígale no al petardo, dígale no a la cañita pecadora. ¿Ves? Hasta Roma y se burla de vos. Anda a buscarla, anda a buscarla. Pero por favor, sigamos con el programa, por favor, no, porque no, yo no, así, no. De esta forma no voy a seguir trabajando. Así no, así sí no. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Pasan, ¿eh? No, el recuerdo de Alejo que alguna vez pasó por aquí por el estudio también, Alejito. ¿Qué será de la vida de Alejo? Che, se fue muy bien de la radio, ¿eh? Bueno, como todos. Claro, no, pero son no son mensajes malos. Sí, con amor. Bueno, muy lindo momento, ¿eh? Muy lindo momento. No, no, genial, genial, este momento es genial. Una parodia que hicieron los chicos, y muy bueno. Nos hemos reído mucho. ¿Tengo mensajes o no tengo mensajes? A ver, déjame ver. No debe estar escuchando a nadie el programa. A ver. Lau me dice: hola chicos, no puedo más de la risa, qué locos que son. Saludos a todos, muy divertido. Me dice Lau, gracias, ¿eh? Mucha gente que se conecta, andás a ver dónde. Actualizamos los datos del tiempo. En Córdoba, 30 grados 9 décimas, 54 la humedad, mal tiempo con 33 de máxima para el día de hoy. Probables lluvias hacia la tarde noche. Aquí en Buenos Aires, 31 grados. 31, no, perdón, 34 grados. 34 grados y medio de sensación térmica, 31 grados la temperatura. Te dije que íbamos a superarla, ¿eh? ¿Viste? No me equivoqué. La tengo re clara. 34 grados de 30 grados la temperatura y 34 de sensación térmica. Es impresionante el calor que hace acá. Ya estamos casi en el final del programa. Vamos a ir cerrando despacito. Sin antes recordarte que te podés bajar la aplicación de ambas radios, de Punto Zenit Radio y de AG Radio TV. Y desde allí, desde la observación que haces cuando te conectás, hay una línea anaranjada donde podés dejar tu mensajecito y lo vamos a recibir en los estudios rápidamente. Hoy, a las 20, Lolo Ramos va a salir del closet. Bueno, va a salir del closet. Va a salir al aire desde el closet, porque este ya salió hace rato del closet. Así que, si no se queda comiendo algo por ahí, porque viste que el gordito se queda comiendo cosas por ahí, la verdad. Deja de comer, Lolo, por favor, te lo pido, basta de comer. Te la pasás comiendo, querido, ya basta, ¿entendés? Bueno, escúchame, nos vamos a despedir con música. antes de la despedida, digo, tengo un tema más. Dos temitas más tenemos todavía. Y elegí, porque como me dicen que yo soy viejo y qué sé yo, música vieja, ¿eh? Así que he elegido una canción maricona, Azúcar Amargo Fey. ¿Quieres esconder que no sé qué es? Y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me gente que nos sigue de todo el mundo, gracias Hernán, te mandamos un abrazo grande, gente que quiere ser locutores de la radio, gente que se quiere animar a mandar mensajes. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a todos, yo estoy sorprendido todos los días, siempre digo lo mismo, ya parezco redundante, pero no me importa porque se renueva la audiencia, como dice la chiqui, y hay mucha gente que se encuentra con ganas de participar de la radio, así háganlo, háganlo sin ningún plurito, háganlo, que estamos acá disponibles para ustedes, como ella. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. yo era solo lo que tú querías ver. Vamos, mamita. Ya. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse los colores, me pinté y era bella. No puedo descansar. Fuerte te escuché gritarme, pero tus cadenas ellas no quieren matarme. Y mira la noche, ya no era oscura, era de qué, lentejuelas. Y todos me, bueno, miran, me miran. Y todos me miran, me miran, me miran. No podés cantar. Bueno. Me miran porque hago lo que pocos se atreverán. Chupa. Me miran. Algunos con envidia, pero al final. No me tenés simpatía, yo tampoco te la tengo a vos. Oh. Todos me amarán. Mala onda, qué mala onda. Descárgate la aplicación, dale la aplicación de nuestras radios, Punto Zenit Radio y también a Argentina Gay Radio. Así nos encontrás en el Play Store y dejanos tu mensajecito, ¿eh? Sí, vivo, vivo. Bueno, gente, me estoy despidiendo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Nos vamos a reencontrar mañana. ¿Qué programa que se viene mañana? No. Los próximos programas de Golpe de Oído son para alquilar balcones, así como te lo digo. Prepárate, gracias a todos los mensajecitos, gracias a los que estuvieron, a los que no estuvieron también, en fin, a todos. Y la semana, las cosas que tengo, no puedo adelantar nada. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Mañana Shiva? Sí, mañana Shiva, ya me acaba de decir recién, ¿eh? Hay algunos señores o señoras que hemos programado algunas entrevistas y nos han fallado, y les queremos decir que no los pensaremos llamar nunca más en su puta vida. La verdad, no nos importa una mierda. Bueno, disfruten de las pequeñas cosas de la vida, sueñen con sus máximas fantasías, pero ojo porque se les puede hacer realidad, ¿eh? Miren, necesitamos cariño, comprensión, ánimo, dinero, una mascota a quien querer y que nos quiera, y tratar de ser feliz aunque sea por orgullo. Mi nombre es Sergio Miranda, esto fue Golpe de Oído, la otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Nos quedamos escuchando la radio, ¿sí? A las 8 tendremos aquí a Lolo Ramos para seguir haciendo radio con los chicos y con todo lo demás. Pásenla lindo, disfruten todo lo que puedan disfrutar. Tengan cuidado con la tormenta la noche, ¿eh? Chau. Voy a salir solo un ratito. Chau. Yo me banco el dolor.